Está al aire, don Manuel, lo escuchamos. ¿Teresita? Sí, está usted al aire, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Pero al pueblo de Cajamarca para tener que comprar. Sí, don Manuel, lo escuchamos. Bueno, es una situación realmente difícil. Nos dice que están siendo desalojados, ¿no? Ha ingresado la policía, ha invadido el campamento de nuestros guardianes allá frente a la Laguna Mamacocha, es lo que le hemos entendido a don Manuel Ramos. ¿En qué situación va a quedar una empresa con la policía y avalados, ¿no?, por el silencio cómplice del gobierno? Nos preguntamos, ¿pueden hacer esto? ¿Se puede mentir tanto a la opinión pública internacional, tal cual escuchábamos ya esa entrevista, ¿no?, que es se dio a CNN del señor Ollanta Humala? A ver si, por favor, Víctor, no, restablecemos esta comunicación, que entendemos un poco difícil, porque se están poniendo buen recaudo nuestros guardianes y guardianas de las lagunas. A ver si restablecemos esta comunicación, por favor, con don Manuel Ramos, para que él mismo dé a conocer esta situación. Doctor Wilfredo Saavedra, buenas tardes, lo escuchamos. Ya, y de un medio de comunicación, ¿cómo se llama esta radio?